¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Las inquietudes de los movimientos llamados el magisterio, por más que, por supuesto, hay gente o agentes que no tienen que ver con la docencia, han llegado al punto muy grave. Hoy, este día, hay bloqueos, manifestaciones, y la inquietud es nacional, como ya le hemos debido de decir, de hace días a la fecha. Y pues ahora se habla de un nuevo modelo educativo. Según esto, Gobernación se inmiscuye porque es un problema el educativo que tiene esta veta política muy preocupante, otra vez muy preocupante. ¿Y qué querrá decir un nuevo modelo educativo? Quien estamos en la docencia ya hace medio siglo. Sí. Yo, el profesor Meléndez, un poquito menos, pues estamos casi cotidianamente al tanto de lo que es la educación. Y como también ha habido referencia, hay que insistir sobre todo en la llamada educación primaria, que lo que se enseña es un afán, aprender a memorizar, y lo contemporáneo, lo que han hecho minorías, pues entienden que la educación no debe ser ilustrativa, o no tan solo, y sí debe ser propositiva en torno a la investigación. Y bueno, las innovaciones también importan porque felizmente ya se reconoce las distintas necesidades, calidades, culturas que forman a México. Políticamente se entendería que somos los mismos, pero la verdad es que las diferencias nacionales pues son muy precisas y amplias, y ahora pues se ha tratado de ver cuáles son no solamente las presuntas necesidades nacionales, sino las regionales. El modelo educativo mucho está afincado, por supuesto, en la condición capitalista de México. Es decir, más que nada se busca preparar a nuevos empleados. La mayor parte de los mexicanos son empleados, ya sea de empresas nativas o de empresas transnacionales. La gravedad de los sucesos de los que daremos cuenta inmediatamente ocurridos en los Estados Unidos llevan al planteamiento y a la discusión de qué se trata, para qué se educa la gente. Pues para ser empleada. La mayoría de las personas somos empleados de la Universidad Nacional, en el caso del profesor Meléndez y yo. Y las crisis gravísimas contemporáneas pues están indicando que la educación ya no debe ser para formar empleados. Bien, ahora metemos en el lío de hoy, que es el lío norteamericano. Las matanzas habidas en estos días de, vuelvo a decir, la gente dice, de gente de color, y la otra es la descolorida. Y lo que ha resultado de esto es inevitablemente un planteamiento diferente. En el caso de las muertes norteamericanas, pues la educación allá, o sea, las luchas políticas, tienen que ir a un punto muy delicado y que algunos conocimos directamente ya hace un ratote. Pero en efecto, el racismo no solamente es mexicano, sino que allá tiene una marca muy fuerte, y la controversia y la discriminación de la llamada negritud y de los latinos llegó a ese punto francamente preocupante, gravísimo. No ha habido quien pueda encabezar políticamente este lío tan grave, y la cosa esta, dedicar los negocios, el pato Donaldo Trump, ya tuvo que suspender su campaña, ya lo que suponemos será fallido, esperamos que sea. Se fue de Miami para Nueva York a ver de qué se trata. Lo cierto es que la fantasía ha hecho creer que en los Estados Unidos ha campeado una democracia. Pues nunca una democracia económica. Nunca. Si por tal se entendiese que el trabajador sea propietario, dirigente de las empresas para las cuales trabaja. ¿Cómo proponer? ¿Qué proponer? Pues hay nuevos valores, y ya la denuncia tan frecuente de desvalores como la sociedad de consumo. Culmino esta comparecencia en este punto diciendo que a mí me tocó ver la gravedad de la discriminación. Yo ya dije en algún otro momento. ¿Y usted como profesor también era discriminado o no? No. Ya no. Siendo profesor, no. Lo trataron. Bueno, no, no, se andaba yo solo. Pero se andaba con la comunidad maravillosa, por cierto, de los alumnos que estudiaban conmigo cultura y civilización latinoamericana contemporánea. Pues sí, es algo verdaderamente oprobioso. Y que ahora estalla ante la matanza, Jorge, ¿sí?, de algunos ciudadanos negros que ya respondieron con tiroteos homicidas. Y hoy al mediodía oía que son 8 los muertos por un francotirador, o varios, porque estaba buscando, a lo mejor fueron varios, que fue aniquilado, por supuesto. El asunto es, pues, profundo. Y al no haber una democracia cultural, social, en el imperio norteamericano las consecuencias son atroces, porque pues sí se mantienen injusticias, disparidades, malos suelos. Y el otro, el asesinato de gente negra de allá por policías. Ha corrido mucho una imbécil, cruel muerte de un negro por policía norteamericana. Uh-huh. La están pasando mucho. Y eso fue lo que detonó todo lo demás. Sí, y ya traían cuentas pendientes, porque uh-huh. sí. Uh-huh. En estas horas está pasando lista a las impunidades, porque matan los policías y no les pasa mayor cosa. Y ahora esta respuesta trágica, violenta, desesperada, pues presenta que el imperio norteamericano es todo menos democrático social. Uh-huh. Es decir, allí la igualdad no es en la condición de dependencia, y no es posible acceder a posiciones, a trabajos, a dignidades, de no ser con esfuerzo descomunal. Ahora se le está reprochando al presidente norteamericano Obama que no se haya pronunciado fuertemente en torno a este asunto, siendo además él un moreno. Las declaraciones que ya vimos no van al fondo, Jorge. Así es. Regresando a este asunto, vale la pena que la Secretaría de Gobernación dice que hay que lanzar un nuevo modelo educativo el 11 de julio, que plantea tres cuestiones: fortalecer la educación pública, garantizar al máximo el logro de los educandos y revalorizar la función docente. Y la CETE a su vez insiste en no a la reforma, la modificación de los artículos 3 y 73 constitucionales, foros nacionales, que se indemnice a las víctimas, que no haya cesados, que por cierto me llamó mucho la atención algo que me habían dicho varios conocedores, pero en realidad no cesaron a los 3.000 o 4.000 primeros maestros y a los otros. Eso no se dio. Entonces esta petición de la gente pues no tiene mucho sentido. Libertar a los presos políticos y consultar a las bases para hacer esto. El señor Osorio Chong dice que hay que ser muy incluyente, hay que distender y permitir la libertad de manifestación, lo cual parecía que iba a hacerse, pero vemos que sobre todo ahora en la Ciudad de México, ayer y hoy hay pues estrangulamientos, a lo mejor ni siquiera bloqueos por muchos lados, y la cosa sigue pues en todo esplendor. Dicen los de el señor Osorio Chong que la educación debe ser en efecto laica, gratuita y obligatoria. Pero ahora tenemos un caso novedoso, que el señor Aurelio Nuño, que decía no me sentaré en la mesa, pues ya se va a sentar no con la CENTE, sino con el CENTE, que además pide el CENTE que se revisen toda una serie de cuestiones, porque una de las medidas de aumento de salarios perjudicó a 512 mil maestros, a los cuales no les dieron el aumento más que en el sueldo base, no en las compensaciones y demás, y esto trajo, entre otras cosas, un levantamiento en un lugar donde hace dos décadas no había levantamiento, fue en Nuevo León, pero en otros lugares como Torreón y demás. Así que ya está esto entrampado, no solamente está la CENTE, sino el CENTE se va a sentar. Algunos, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, el exdirector de esta estación, Antonio Álvarez Lima, en el artículo de ayer, dice: hay que negociar la reforma a como dé lugar. Y otros, como el obispo Raúl Vera, dice que esta reforma, según su punto de vista, con examen y todo eso, es la neoesclavitud. Y finalmente, algunos llaman a que si va a haber estas negociaciones, se tome en cuenta el documento que Manuel Gil Antón y 800 profesores mandaron a la SEP para que haya una revisión completa y haya una participación activa de los profesores. Los que quedan, como siempre, muy mal en esto, con toda esta ensalada que es muy difícil de digerir, pero son todos los puntos de vista muy rápidos, son los senadores y diputados, porque estos señores aprobaron la reforma educativa rápidamente en un lugar y en otro, y ahora a lo mejor se las mandan de regreso, no sabemos, no estamos diciendo que se vaya a hacer, pero como dice el propio Peña Nieto, que a él no le corresponde revisar la reforma, a lo mejor en estas serie de negociaciones están de acuerdo en revisarla, y entonces tendrá que ir de regreso a la Cámara de Diputados y de Senadores. Ya veremos el caso Nochistlán, como estos diputados senadores que ganan una barbaridad son lentos para hacer las cosas, malos para procesarlas y peores para hacer el pronunciamiento de una ley. Estamos pues ante una situación en efecto que va a ser un parteaguas, lo mismo que en Estados Unidos, porque el señor Obama, que en efecto no ha sido muy enérgico, ha dicho: yo he señalado que no hay que venderles armas a todo mundo, y ya está el resultado, ya lo dijo tiempo atrás dos veces. Bueno, pues hay que revisar en México la reforma y hay que revisar en Estados Unidos esto de la venta de armas, que es verdaderamente desastroso para todas las matanzas que hay. Pues sí, problema más que añejo, lleva a decir nada nuevo bajo el sol. Asunto que agitó y agita es la llamada Ley 3 de 3. ¿Qué es eso, Jorge? La Ley de 3 de 3 es algo que impulsó una serie de organizaciones sociales: Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de Competitividad, la UNAM, el CIDE, etcétera, etcétera. Eran como 600 organizaciones. Metieron este proyecto porque pudieron juntar no las 150 mil firmas que se necesitaban para meterla, sino 634 mil firmas, y pretende que los funcionarios públicos hagan, valga la redundancia, pública o abierta su declaración de impuestos, su declaración de intereses y su declaración patrimonial. Declaración de intereses. ¿Qué intereses? ¿Qué intereses? Es muy interesante valga la redundancia también, si yo tengo una esposa que no la tengo, que tenga una empresa. ¿Una qué dice? Esposa que no la tengo, que tenga una empresa. Nótese mi discreción. Yo, si soy funcionario público, no puedo darle un contrato a ese señor, o a un primo, o a un tío, hasta la cuarta generación, a un sobrino, etcétera. Porque luego muchos funcionarios públicos, y hay miles de casos, les dan contratos de muy diversa forma para comprar, para servicios, para atenciones, etcétera, a este tipo de personajes. Entonces se dice, están favoreciendo a la familia en lugar de ampliar las cosas. Entonces la ley 3 de 3 trata de eso, que no haya un favorecimiento ni personal, ni que yo me quede con lana, que lo hacen. Volvemos a los diputados y senadores, estos dicen, este es mi presupuesto, y a casi al final de su ejercicio no se gastaron 80 millones de pesos, por decir una cifra. Ah, pues entonces vamos a comprar camionetas y vamos a viajar. Pues no, no se debe de hacer eso. En fin, esa es sintéticamente la ley 3 de 3, la cual no fue aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores, sino otra ley en donde se les exigía a empresarios, pero no solo a empresarios, sino hasta becarios del CONACYT y hasta albañiles, que presentaran su 3 de 3. Y digo, pues, ¿por qué? Los empresarios, yo estoy de acuerdo que presenten sus 3 de 3, pero ¿por qué un becario del CONACYT, o por qué un carpintero, o por qué el de la tiendita que da servicio va a presentar sus 3 de 3? Entonces hubo una protesta, como recordamos, en el Ángel de la Independencia, del Comité Coordinador Empresarial, diciendo, nosotros que nos fueron a ver al señor Enrique Peña Nieto, el señor Enrique Peña Nieto vetó como quedó la ley y quitaron esa parte que era el artículo 32, pero no modificaron el 29, que querían los 634 mil que firmaron que se diera, o sea que diputados, senadores, funcionarios, congresistas de los estados, gobernadores, etcétera, dijeran, yo llego al gobierno, a la presidencia municipal con esta cantidad de dinero, y al final, como lo hacen en Estados Unidos, yo me voy con este dinero, pero este dinero lo obtuve porque gané esto, aquello y lo demás. Nosotros tenemos, por fortuna, algunos amigos que han llegado a ciertos puestos y se han ido sin enriquecerse, pero son poquísimos, y se trata de que no nadie ni aproveche el presupuesto ni le dé contratos a sus cuates, a sus primos, a todo. Ese es sintéticamente lo que quieren quienes hicieron esta propuesta, que entre ellos hay bastantes casas de estudio muy reconocidas, desde el UNAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey, que no es hoy. Hubo una unificación ahí de institutos de enseñanza superior, como se llama, para impulsar este asunto, y no les hicieron caso. Esa es la verdad, ¿no? Por eso Francisco Hugo nos pone este tema, que seguramente conviene a este lío fuerte. Punteame bien el 3. Bailo mucho. Finalmente, luego de 18 días de los trágicos acontecimientos en Ochislán, donde murieron 8 personas y 150 resultaron heridas, la Procuraduría General de la República anunció que atraerá la investigación. La PGR debe deslindar los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Ochislán, Oaxaca, donde se produjo un violento desalojo de un bloqueo magisterial y ocurrió un enfrentamiento entre policías federales e integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, señaló que los hechos en esa localidad oaxaqueña se revisarán de forma integral hasta establecer qué fue lo que ocurrió y proceder contra quienes resulten responsables. El funcionario de la PGR precisó que se continuará investigando sobre los responsables de los trágicos hechos y el daño a inmuebles y equipos, propiedad de la Federación, además de violaciones a ordenamientos del fuero federal, y reforzará las líneas de indagación que realizó al respecto desde un primer momento la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Según algunas versiones previas, autoridades y testigos afirman que civiles armados atacaron a las fuerzas federales y estatales. Juan Rodríguez Ramos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, declaró a la prensa que probablemente sí hubo la presencia de francotiradores que actuaron desde las azoteas del lado de la comunidad, disparando en dirección a la policía. Según testigos, en la zona de los hechos había al menos 3 hoteles desde donde civiles armados y con chalecos antibalas dispararon desde las azoteas contra los policías federales y locales, dejando en medio a los manifestantes. Sin embargo, esta versión contrasta con lo que en entrevista con el portal Aristegui Noticias declaró Rubén Alcides Miguel, alcalde electo de Nochislán, quien precisa que las muertes de civiles fueron causadas por los disparos de elementos de la PFP. La violencia vino por parte de la Policía Federal. Básicamente fue de la Policía Federal, la gente de mi municipio respondió con palos, piedras, el ataque de la Policía Federal. Y el enojo más grande fue cuando empezó a caer gente del pueblo. Cuando empezaron a matar gente del pueblo, fue que la gente se unió para atacar a los policías federales, que respondieron con armas de fuego. ¿En Nochislán no había armas? En Nochislán es un pueblo que se dedica a la agricultura y al comercio. Si hay armas, rifles calibre 22, revólveres 22, pero armas de alto calibre como los casquillos se encontraron, ¿no? ¿Qué pediría el gobierno? Dice que va a esclarecer los hechos. Sí, resarcir sobre todo los daños, ¿no? Hay mucha gente de los que fallecieron, 9 gentes, y muchos de ellos es gente muy humilde que no tienen ellos cómo solventar su pérdida. Sabemos que no se puede reparar una vida, pero que sí pueden ellos en un momento dado hacer algo para minimizar el daño que se hizo. Por lo pronto, mientras la opinión pública demanda se esclarezcan los violentos hechos de Nochislán y se atienda a los familiares de las víctimas, hasta esta semana se produjo un primer acercamiento a la zona de un funcionario federal. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, acudió este jueves a un primer encuentro con la comunidad y los maestros de Nochislán para empezar a atender la reparación del daño a los familiares de las víctimas. La Oficina de la ONU en materia de derechos humanos exigió por su parte también el esclarecimiento de los hechos violentos que tuvieron lugar en Nochislán, Oaxaca. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Asunto que prevalece y que ha obligado a activismo federal, municipal y estatal es el asunto de Nochistán, que por lo que se ha declarado y sabido es algo más allá que un asunto de índole de enemistades locales. Y lo cierto es que ha habido una violencia extrema, como es el hecho de que se haya quemado el Hotel Juquila. Uh-huh. Y ahí dijo gente, el alcalde de Nochitlán, que desde allí habían salido los disparos, lo cual indica que este también es un asunto terrible, y de esta vulnerada, hermosa entidad mexicana que es la oaxaqueña. Hay, como digo, hechos distintos que se confunden y no hay un criterio uniforme que determine qué pasa. Por supuesto, llevo gente ajena a los líos. Una persona murió en las cercanías del Hotel Juquila y murió. Un testigo afirma que desde el Hotel Merlín había personas armadas y con chalecos en su azotea. Y luego una persona aseveró que en la azotea del Hotel Fandangos también se realizaron disparos. ¿Qué noticias tienes tú de este tremendo y mortífero asunto, Jorge? Pues varias, pero lo primero que me llama la atención, que tiene que ver con nuestro tema anterior y con este, es que nuestro querido amigo Magu, que ya anuncia que descansará una semana, pone en su cartón de hoy y dice: con esta mesa de negociaciones habría solución en 24 horas, y pone en la mesa de negociaciones un letrero de la CENTE y otro de la Secretaría de Gobernación, pero pone en el centro empanadas de mole, queso de Oaxaca, olla de amarillito, mezcal, guacamole, etcétera. Pues sí, con esa mesa todo el mundo llega a festejar. Bueno, en el famoso Nochitlán tenemos una serie de incertidumbres. Primero hay que decir que esto ocurrió el 19 de junio. Estamos casi a 20 días y es verdaderamente terrible que la PGR pues no tenga ni siquiera un pronunciamiento al respecto. Ya debió de haber atraído el asunto, ya debió de haber empezado a investigar, ya, pues no. Y luego tenemos toda una serie de interrogantes. Supimos que en primera instancia, y lo dijimos aquí, había 8 muertos. Ahora se habla de 11. No se sabe cuántos son. Supimos también que muchos de los detenidos que después los dejaron libres, afortunadamente, habían sido casi secuestrados de un velorio, lo cual es espantoso eso. Ahora se habla que hay desaparecidos entre 4 y 6, y hace unas 24 horas se dijo que ya habían aparecido 2, pero también hay incertidumbre. Se habló de decenas de heridos, tampoco hay precisión sobre esto. Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones. El señor Enrique Galindo, que es el jefe de la Policía Federal, que dijo que no iban armados, luego que sí, luego que siempre no, que poquito y que mucho y demás, pues ya desapareció de la escena, no se sabe de él. Y a este señor, no sé si pobre o heroico, de Roberto Campa, lo mandan casi siempre a apagar fuegos, pero fuegos intensos, y creo que nada más le dan el chaleco, ni siquiera el extinguidor, porque llegó a Nochitlán, eso sí, 1 hora y media tarde, según dicen algunas crónicas. Le dijeron asesino y que no tenía razón, pobre. Yo realmente al señor Campa lo admiro, o digo, pues yo no aceptaría una chamba así, porque siempre lo mandan, siempre que hay una bronca, que Ayotzinapa lo mandan ahí con la GIE, que las mujeres que asesinan en muchas partes y que Amnistía Internacional dice que hay feminicidios, pues mandan al señor Campa que le entre al toro. Esto te abrió la mente, ¿cómo se llamará un torero que mandan a este tipo de cosas? Bueno, ahí se dice mucho que va de todas todas y que le entra sin rebozo. Sin rebozo. Bueno, ese sería el torero Campa, ¿no? Que le entra a todas todas. Ha dicho el señor Campa que van a resolver todo lo que hay ahí. ¿Cuáles son estas cosas? Algunas de las que ya hablábamos, reparación del daño a las víctimas, y que va a haber dos mesas fundamentales, una mesa jurídica para ver todos estos problemas y otra mesa de atención a víctimas. Han dicho parte de las familias de las víctimas que ellos no solamente quieren que les den dinero, porque luego dicen, bueno, pues lo mataron o lo hirieron, entonces les damos una lana. No, que haya, dicen ellos, una disculpa pública del gobierno y que esté presente para este tipo de investigaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se había ido, una comisión de estas, no, que regrese y que estén ahí. Todo esto se va a negociar en mesas en donde no estén presentes los reporteros. Y uno podría decir, pues no existen los reporteros, que vean todo esto. Yo estaría un poco de acuerdo que hay cosas que sí a veces es necesario pues arreglar entre dos partes y que no estén los reporteros. Yo no, a pesar de que soy reportero, digo, uno no tiene que estar en todas partes, puede uno obtener información de diversas maneras para poder informar al auditorio que merece estar informado. Hay una nota principal hoy en La Jornada, viernes 8 de julio, que dice: en la matanza de Nochixtlán había policía afín a Ulises Ruiz. Y dice después: la operación de desalojo comenzó la noche anterior, revelan pobladores y personeros de Ulises Ruiz alojaron en sus ranchos agentes, deben ser agentes de la policía. Y luego termina: habrá justicia y reparación de los daños, ofrece el subsecretario Campa. Estamos ante un asunto que también se ha vuelto una bomba de tiempo para el gobierno mexicano. Varios medios internacionales, Economist, todo eso, lo llaman el nuevo Ayotzinapa. Quiere decir que, pues si no resuelven esto de alguna manera favorablemente, ya las primeras fotografías y videos hablan de que los policías fueron los que dispararon. Que incluso, recordemos, lo dijimos aquí, de los 8 muertos verificables en un primer momento, ninguno era profesor, sino eran otras personas que estaban cercanas ahí en el movimiento. Y es que había muchas personas, pero porque era día de plaza. Entonces uno dice, ¿cómo la policía hace lo que se llama un operativo en un momento así? Es verdaderamente, pues, yo creo que ni los de Guatemala hacen este tipo de cosas, pero así es la policía mexicana, y luego le echa la culpa a los otros. Por lo tanto, estamos ante un problema que va a llevar tiempo a resolver en Nochixtlán y que agrega más sal a la herida, como dicen, o agrega una cantidad de cosas mayúsculas al problema de la reforma educativa, porque tiene que ver con eso. Por lo tanto, pues Oaxaca sigue siendo un estado pues muy victimado por esto, y algunos analistas dicen que esto es resultado de lo de 2006. Recordemos que en 2006 hubo un levantamiento en Oaxaca y un señor, Ulises Ruiz, que le pusieron como sobrenombre Ulises Ruin, fue el que reprimió todo esto. Y ahora tenemos que este señor tiene un hospital en el sur de la Ciudad de México de varios cientos de millones de pesos a nombre de su mujer, con lo que desfalcó al gobierno de Oaxaca. Y ahora el que llegó y que ya está por saber salir, Gabino Cue, también se le imputan, después de que era un personaje que decía que iba a hacer bien las cosas, que también ha sido un auténtico desastre en Oaxaca. Bueno, ha sido más moderado el señor Alejandro Murat, que viene, es hijo de otro cacique de ahí, al decir que debe haber negociación, que no debe haber violencia, que a los maestros hay que atenderlos, etcétera. La situación en Oaxaca, pues, es un polvorín, y esperemos que no esté ahí, sino que el señor Campa, pues, tranquilice. Yo no quisiera terminar este bloque sin decir que hace 40 años hubo un golpe en el periódico Excelsior, del cual salieron muchos importantísimos periodistas que fundaron la revista Proceso, el Uno Más Uno, y luego de ahí dieron muchas cuestiones. Y en una foto que salga hoy Excelsior, curiosamente, yo pensé que no lo iban a sacar porque el golpe se dio ahí, pero que está, la sacan porque ahí está un personaje como director, Pascal Beltrán del Río, que estuvo en Proceso y que fue alumno del maestro López Narváez. Pero en la foto que sacan, pues ya, por desgracia, quienes están ahí, que es Abel Quesada, si no mal recuerdo, Julio Scherer, Gastón García Cantú y otros, pues ya están muertos. Pero alguien que todavía sigue en la brega y sigue en el periodismo es el maestro López Narváez, y yo creo que vale la pena recordar eso, porque fue una locura, como muchas otras que hizo, del señor Luis Echeverría, entonces presidente, por desgracia para este país. Pues, ¿usted qué dice? Pues sí, es una remembranza, y yo me atrevo a decir que a partir de Excelsior se conquistó más, siempre tenía algunos méritos, la libertad de expresión, que ahora, reitero, es universal. Y bueno, Magistán, pues es de la tierra de la calenda, el mezcal y el son. Yo soy de allá, del país de las mil lenguas, del país de los mil sabores. Yo vengo del país de las nubes, de la sierra a la costa, del istmo al valle, qué orgullo sé. Yo soy de la cañada, de la mixteca, de tu cerré. Y es Irma Barbacoa de Tlacolula y de Nochitlán, mezcal y otepecano y sus enchiladas. ¿Quién quiere más? Soy oaxaqueño, ¿por qué negar? A mí solo háblenme de bailar. Soy vela y sé que en comunidad también soy marcha. Y barricadas, calles cerradas, y el corazón rebelde de México, ya que más da. No se entiende que haya personas que, teniendo pues lo máximo que pueden lograr en su profesión y en su vida, lo malogren, lo menoscaben. Y es el caso de este personaje internacional, futbolista de primera, que es Lionel Messi. Pues lo atraparon en delitos, tres fiscales, y hay una expresión que confunde porque dicen que Leo actuó con ignorancia deliberada. Allá sí. Pueda ser ignorante. Es en la bueno, ciertamente se puede decir, yo no quiero saber, no quiero saber. Y como consecuencia de esta voluntad de ignorancia, pues sí, está uno con ignorancia deliberada. El caso es que ya le fincaron responsabilidades en la Audiencia Provincial de Barcelona y ya juzgaron a Messi y a su padre y los condenaron a 21 meses de prisión por 3 delitos fiscales, como se dijo. 4 millones de euros que venían robando, puede decirse, en el 2007, 2008 y 2009, porque no tributaron en España. Bueno, otra vez, lo que siempre ocurre cuando hay dineros, y sobre todo muchos, la ambición se desborda. Y otra vez, también por en eso. A ver, ¿para qué se tienen fortunas? Fortunas que no se pueden disfrutar. Nadie puede comer más de lo que el cuerpo tolera y admite. No se puede. Ah, no, pero puede comer comidas muy singulares. Pues sí, nadie puede tener para uso real, ¿qué? 3 coches. Bueno, pues hay que tienen 12. Y también les da por hacerse de fincas, sí, departamentos y demás. Entonces, el caso. Chavas. Chavas por montones. Bueno, como tú podrías educarlos, tú podrías decir cómo se hace eso, ¿no? Y es que no soy Messi ni rico. Bueno, no se sabe, pero yo sé algunas cosillas por ahí. Entonces, no será la cárcel, porque la condena es inferior a 2 años, uh-huh, y por lo tanto no habrá necesariamente la entrada en prisión de los condenados. Luego hay otro caso que también es de interés internacional, por que un personaje también de la vida pública internacional, ese por ser atleta, Óscar Pistorius, pues ya fue condenado a 20 años, a 6 años de cárcel. Sí, a 6. ¿Ya había estado 3? Bueno, pues sí. La fama y los dineros lo vuelven locos a muchas personas. Y el caso de estos señores, el Pistorius, que es un señor con fama pública, no se diga Messi, pues qué clase de idiotas morales, ¿no?, que llegan a la comisión de esto. Pues simplemente Pistorius es parecido a lo que le pasó a O.J. Simpson, que por ahí hay una serie de televisión donde podemos ver el caso, que también mató a su mujer. Y en el caso de Messi, pues el lavado de dinero, porque mandaban sus lanas por aquí y por allá. Dos casos de que uno ve cómo la fama perturba en lugar de solidificar. Así es. Logren buenas razones y muchos amores. Soy reo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la ruina el ser sano, digo no. No fui guapo, prepotente, de una fama comentaba,